el vado hará más de 20 días, creo que la provincia lo rompió para hacer, creo que un vado, pero indudablemente no siguieron las obras. Así que tenemos que salir por detrás, por el puente del polideportivo, y la calle Los Álamos no se podía transitar porque era literalmente un río. El tránsito de los camiones hoy en día, como nosotros, no está roto el vado, pasan como 50 camiones por día frente a mi casa y un auto, porque no hay. Y van al country, porque el country, o donde entra ingreso el terror, es el patio trasero de ellos, pero pasan por Bunquillo. Después de 2015, donde hacen, al día de hoy, lo único que se hizo fue una pasarela donde está en el vado y no alcanza. Ahí va peatones, bicicleta, moto por esa pasarela porque no pueden pasar por otro lado.